12 y 29 minutos, vamos a proseguir con la actualidad local. La verdad es que cuesta referirse a otra serie de temas después de el trágico suceso, sin duda, acontecido en nuestra localidad en el día de ayer. De hecho, como habrán comprobado, bueno, pues tanto ayer como en el día de hoy, las secciones habituales que les ofrecemos las hemos suspendido en la mañana. Y bueno, pues durante todo este tiempo incluso nos hemos centrado evidentemente en bueno, pues lo que ha sido esa tragedia, ese terrible suceso en nuestra población. Tenemos que continuar, ya decimos, cuesta hacerlo, pero nuestra obligación evidentemente también informar de lo que acontece, toda la actualidad, otras cuestiones en nuestra localidad, y vamos a ir durante los próximos minutos en concreto con actuaciones que se están desarrollando, proyectos que cada vez están más avanzados en relación al ámbito cultural en Ubrique. En concreto hablamos de proyectos de señalética y de musealización de Ocuri a través de lo que es la ermita de San Juan de Letrán. Desde allí vamos a hablar precisamente, allí se encuentra Luis Javier Guerrero, como saben, codirector de la excavación arqueológica que se ha venido realizando en el yacimiento arqueológico de Ocuri, y además, bueno, pues uno de los responsables de la empresa Oppidum Gestión Cultural y Arqueológica, que es la que va a desarrollar esos proyectos que nosotros les anunciamos en su momento, tanto de musealización de Ocuri en la primera planta de la antigua ermita del San Juan de Letrán, como lo que es la nueva señalética a lo largo de todo el yacimiento. Así que nos marchamos hasta allí. Seguramente incluso durante esta conversación escuchen algún ruido de fondo correspondiente a esos trabajos que, como decimos, están muy avanzados. Luis Javier Guerrero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, Luis Javier, que está allí mismo en la ermita del San Juan de Letrán, donde me decías que los trabajos están muy avanzados. De hecho, la fecha tope, ¿no?, podemos decir, para la ejecución de estos proyectos es el 15 de octubre. Pues sí, el tema es que, bueno, por contrato pues tenemos que entregar tanto lo que es la exposición aquí en San Juan de Letrán como lo que es los trabajos de señalética y de puesta en valor del yacimiento antes del día 15, ¿no? El día 15 es nuestro día máximo para terminarlos, y la verdad es que estamos pues ahora mismo a pleno rendimiento, ¿no? Estamos haciendo todo tipo de trabajo, tanto en el propio yacimiento como aquí en la ermita de San Juan de Letrán. Ahora sí, te parece, vamos a ir bueno, pues comentando exactamente esos dos nuevos proyectos que van a completar el objetivo final, ¿no?, que es en definitiva la puesta en marcha, la reapertura de y la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Ocuri. Pero por referirnos a lo que ha sido, bueno, esos trabajos que se han venido realizando en el propio yacimiento, hablamos de la restauración de la muralla, que daban, bueno, culminar unos flecos, pero se han tenido que postergar debido a la meteorología, me decías, ¿no? Pues sí, la verdad es que hemos tenido un poco de mala suerte en ese sentido, porque prácticamente en el momento culmen, digamos, de lo que era la excavación de apoyo a la restauración de la muralla ciclópea, pues bueno, como todo el mundo sabe, pues cayeron varias tormentas seguidas durante varios días en Ubrique, y lamentablemente pues los sondeos se vieron muy afectados por el agua, y bueno, hemos tenido aquello varias piscinas, más que cortes arqueológicos, varias piscinas, ¿no? Entonces no nos había dado tiempo todavía a cerrar uno de los cortes, y bueno, estaba falto del dibujo arqueológico y la documentación final, y la verdad es que ha quedado aquello anegado, y hasta que no esté seco pues no podemos reemprender los trabajos de arqueología, ¿no? Sí. Hombre, ha sido una pena porque nos quedaba muy pocos días ya para terminar. Esto nos va a retrasar otros 15 o 20 días más, pero bueno, al mismo tiempo nos ha dado un poco oportunidad de avanzar en el tema de la puesta en valor y de la exposición de San Juan, ¿no? Porque claro, realmente nosotros somos una empresa pequeña, pero tenemos tres tajos abiertos ahora mismo, y en fin, esperamos que por un lado terminemos bien el tema de la excavación, y por otro lado pues podamos también terminar y concluir los trabajos de puesta en valor y de exposición sobre la ciudad romana de Ocuri. Si te parece, recordamos sobre la muralla ciclópea, ¿qué es lo que quedaba por culminar? Bueno, pues hay dos cortes abiertos. Uno de ellos es un corte de contención, digamos, de la ladera, que es fundamental para que no vuelva a haber presión, digamos, de tierra sobre lo que es la muralla y no se vuelvan a producir, pues, esos fenómenos de caída, ¿no?, que hemos tenido en el último año. Y luego tenemos un corte a nivel arqueológico, que era un poco más un corte en plan de investigación, justo detrás de lo que sería la parte interior de la muralla, en un sitio en el que además nos estaba saliendo un tipo de cerámica mucho más antigua que la que hasta ahora nos había salido en el corte de contención, y hombre, era interesante más que nada por los resultados, digamos, científicos, no en cuanto a la espectacularidad del material, pero sí a la rareza, digamos, arqueológica de ese material, ¿no? Estamos hablando de cerámicas republicanas romanas, de tipo campaniense, y cerámicas ibéricas, posiblemente de ibérico pleno. Entonces, pues era interesante, ¿no? Entonces, ese corte, lamentablemente, se ha negado y es impracticable ahora mismo, ¿no? Hay que esperar que esté totalmente seco, porque si no tendríamos los mínimos condicionantes para poder excavarlo de una forma correcta, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, es lamentable, pero yo aprovecho para decirlo que por favor, el yacimiento sigue cerrado todavía, seguimos en obra, aunque la puesta en valor está muy avanzada, pero bueno, seguimos, a pesar de que tenemos allí un guarda, que tenemos las cámaras de vigilancia y tal, pues hay gente que quiere seguir subiendo, y yo ruego desde aquí, desde vuestra radio, para que la gente tenga un poco de paciencia, que no pasa nada, que de aquí a un par de meses, tres meses a lo sumo, dos, tres meses, estará abierto el yacimiento, se podrá subir sin ningún problema, pero ahora mismo no solamente es que no se va a ver nada nuevo, sino que está impracticable, ¿no? Impracticable en el sentido de que los cortes están llenos de agua, la zona de entrada a la muralla está anegada. Y bueno, yo pido por favor que nos respeten un poco en cuanto a la conclusión de nuestro trabajo. Por lo que comenta Semad, y lo decíamos en su momento, ¿no?, después de esos actos de pintadas que se produjeron en su momento, a raíz de ahí se incrementaron las medidas de seguridad con cámaras, un guarda incluso. Sí. El ayuntamiento en ese sentido ha hecho muy bien su trabajo, ha cometido la instalación de una serie de cámaras que vigilan continuamente, ¿no? Son cámaras que disparan en el momento que hay movimiento, son cámaras de tipo de movimiento, y hay un guarda tanto mañana como tarde, durante todos los 7 días a la semana, que se van rotando, y bueno, hemos tenido que lamentablemente prohibir la entrada a algunas personas, que a pesar de que abajo hay un gran letrero que dice que está cerrado y que se prohíbe la entrada, pues que saltan la valla o intentan entrar por otros sitios, y bueno, vuelvo a reiterar que ahora mismo aquello es inseguro, y hombre, no queremos que a ninguno nos pase ninguna desgracia, y por supuesto, por otro lado, pues puede afectar a la culminación de los trabajos de arqueología. El único aspecto positivo, que evidentemente, insistimos, no se puede ahora mismo entrar en el yacimiento arqueológico aún, pero digo que el único, al menos, aspecto positivo que se puede extraer de ello es que eso demuestra que sí que hay interés por visitarlo, que desde luego Okuri es un lugar de evidente interés para muchas personas, y una vez que reabra sus puertas, seguro que contará con muchos visitantes. Pues sí, esa es la idea, en principio, ¿no? Yo, como creo que cualquier persona que conoce mi carrera, sabe que he apostado desde hace más de 25 años por lo que es la arqueología como motor de desarrollo tanto turístico como cultural como social, ¿no? Es decir, la arqueología no está hecha para los arqueólogos, está hecha fundamentalmente para los ciudadanos. Es un elemento que puede servir como motor económico, está más que demostrado en aquellos sitios en los que se utiliza muy bien todos esos recursos culturales para no solamente la adquisición de cultura de la gente, sino también para reclamo turístico. Y yo espero que una vez que se vayan terminando todos los trabajos que se están realizando alrededor de lo que es el yacimiento, pues eso propicie

a los circuitos turísticos, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Antes de finalizar con lo que ya decimos, está a punto de culminar la excavación en la muralla ciclópea, que se ha tenido que interrumpir por el tema de la lluvia, por el ámbito meteorológico. Pero nos decían, ¿no?, que llegamos a comentarlo en su momento también sobre hallazgos que se hubieran realizado en estos meses. La verdad es que, bueno, la labor iba enfocada a lo que es la restauración de la muralla y, por tanto, tampoco es que tuvieran mucho margen, ¿no?, en realizar otras excavaciones o incidir en la investigación. Pero me decías, ¿no?, hace unos minutos que habéis hallado cerámicas. ¿Han sido los elementos más interesantes dentro de lo que ha sido toda esta excavación? Sí, para lo que es la investigación arqueológica, sí, ¿no? Es decir, hay que distinguir que todo documento arqueológico, en este caso una cerámica, pues un elemento metálico, cualquier cosa que aparezca en la excavación, es un dato importante, ¿no? Y a nosotros nos sirve fundamentalmente para extraer de ahí conclusiones e interpretaciones, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista, por ejemplo, de un arqueólogo, una cerámica pequeñita, pero muy rara, puede tener más importancia a lo mejor que un trozo o un fragmento de una escultura, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque dependen de los ámbitos en los que nos estemos moviendo. A nivel de investigación, a nosotros nos ha parecido muy interesante que nos hayan aparecido una serie de cerámicas campanienses, cerámicas republicanas, como digo, siglos primero y segundo antes de Cristo, pues porque en el yacimiento no son muy abundantes, precisamente, ¿no? Y, por todo lo contrario, también nos ha aparecido, curiosamente, cerámicas del siglo IV después de Cristo, que hasta ahora no eran conocidas en el yacimiento. Es decir, que hemos aumentado un poco la base cronológica que teníamos para la propia evolución histórica del yacimiento. Entonces, evidentemente, son elementos que no tienen una importancia artística, ¿no?, como tal, pero sí la tienen como una importancia como valor arqueológico, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido estábamos precisamente muy contentos con este corte, pequeño corte que estábamos haciendo, porque podíamos llegar un poco a la base de la muralla por este lado e intentar averiguar también cosas referentes a la evolución de la muralla, ¿no? La muralla, como sabéis, pues una muralla de origen ibérico, pero que tuvo muchas modificaciones, ¿no? Algunas en época ibérica, otras en épocas que quizás pudieran ser cartaginesas, y luego, sobre todo, en época romana, ¿no? Entonces, todos esos pequeños datos son importantes y bueno, es la labor que realizamos día a día los arqueólogos que estamos en el yacimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya me hubiera gustado, ¿no?, que hubiera aparecido una inscripción o la cabeza de Cómodo, ¿no?, que nunca ha aparecido, ¿no? Pero bueno, no tenemos esa suerte en cuanto al nivel artístico, pero sí creo que vamos a sacar bastantes datos arqueológicos interesantes todos ellos, ¿no? Dependientemente de que, bueno, de que siempre hay alguna cosilla que, digamos, gusta más o menos, ¿no? Alguna monedita que ha aparecido, en fin. Por ejemplo, nos han aparecido un par de monedas de Iztuki, que es una ciudad que, como saben ustedes, está muy cerca de aquí, en el Cabezo de Hortales, en términos de Prado del Rey. Mm. Entonces, pues eso ya nos indica que hay una relación muy directa entre lo que son las ciudades serranas, ¿no? Caris Aurelia, Iztuki, Sierra de Aznar, La Cíbula en Grazalema, pues en, son las ciudades hermanas de Ocuri en la época antigua, ¿no? De todas formas, lo que sí que esto viene a confirmar es lo que vosotros sospecháis hace mucho tiempo, y es que, evidentemente, el potencial es muy grande, el de Ocuri, que está todo por descubrir, se puede decir, casi, y que, bueno, casi sin querer, pues con trabajos relacionados con la muralla habéis encontrado esto, que se podría hallar, ¿no?, si se realizaran excavaciones para investigar más, ¿no? Claro, es que ese es el tema. Son dos niveles diferentes, ¿no? En arqueología hay una arqueología preventiva, una arqueología de urgencia, que se hace fundamentalmente siempre a rastras de lo que es, pues, una construcción o un edificio nuevo, la cimentación de uno de ellos, o un trabajo de infraestructura viaria, en el que, bueno, pues lógicamente, por el peligro que puede correr un yacimiento arqueológico, pues se hace por el método de urgencia, digamos, ¿no? Entonces, el motivo, el objetivo de esa intervención es diferente al de aquella otra intervención arqueológica que se hace con un objetivo de investigación, ¿no? De encontrar de alguna forma claves, datos, sobre evolución de algún tipo de asentamiento o algún tipo de característica socioeconómica que nos ha quedado poco clara. Es decir, son otros objetivos los que se plantean, ¿no? Entonces, fundamentalmente, la arqueología de investigación hasta ahora no se ha practicado nunca en Ocuri, porque todas las intervenciones que se han hecho siempre han sido de urgencia y bueno, ojalá hubiera un cambio cultural en cuanto al sentido de la política arqueológica y se permitieran realizar excavaciones de investigación. ¿Por qué? Porque evidentemente yo como arqueólogo, que creo conocer mínimamente el yacimiento, pues evidentemente yo excavaría en varios sitios que podrían dar unas claves de interpretación y aclarar algunos enigmas, algunas dudas, siempre tenemos sobre la propia evolución de la ciudad, ¿no? Ya me gustaría a mí estar en el foro de Ocuri, por ejemplo, ¿no? O en las termas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente ahora mismo eso es imposible y bueno, estaremos siempre un poco a rastras de lo que son otro tipo de obras para poder conseguir datos nuevos sobre la arqueología de Ocuri, ¿no? Bueno, pues ya decimos, simplemente ese paso queda por la culminación ya de lo que es la restauración de la muralla ciclópea. Además, hay otra serie de acciones complementarias, no obstante, ¿no? Que habéis realizado acotamiento de estructuras en el yacimiento. Sí. Hay que establecer zonas que no se pueden pisar. Creo que esto requiere incluso cultura para que se pueda abrir el yacimiento, ¿no? Correcto. Sí, hay una serie de elementos que bueno, no son desde el punto de vista arqueológico, e incluso desde el punto de vista de la propia seguridad de los visitantes, visitables como tales. Entonces eso se van a acotar, se les va a poner una serie de cintas para que la gente sepa que por ahí no se puede pasar, y luego al mismo tiempo pues también hemos hecho algunas tareas de modificación de lo que es el camino de acceso. Se ha hecho una escalera de entrada nueva a lo que es el recinto posterior a la muralla, es decir, en el trasdós de la muralla. Entonces, pues todo eso irá un poco encaminado a lo que hemos hablado antes, ¿no? A dar una mayor seguridad y una mayor facilidad de visita del yacimiento, ¿no? Independientemente de eso, como antes hablamos al principio, pues está todo lo que son los trabajos de puesta en valor en sí del yacimiento, ¿no? Digamos que son complementarios y bueno, falta también una limpieza en profundidad del yacimiento que esperamos que se pueda realizar con personal del ayuntamiento en algún tiempo y bueno, veremos cómo queda. Y no sé si el vallado si el vallado también, ¿no? Hay un vallado, sí, hay un vallado que está cometiendo el ayuntamiento y que controlamos tanto desde Opinum como desde el propio ayuntamiento a través de la arqueóloga municipal de María Campos, y entonces pues ese vallado se va a realizar también antes de que se produzca la apertura del yacimiento, ¿no? Fundamentalmente es un vallado perimetral para que haya más seguridad en cuanto a la propia visita, pero también para que no haya intrusión pues tanto de personas no deseadas como de animales, ¿no? Ahí ahora mismo sabéis que hay varias ganaderías en los alrededores y que algunas veces pues los animales suben, ¿no? Porque tienen ya hechos sus caminos y demás, y la verdad es que a veces pues tenemos problemas con algunos de ellos, ¿no? Entonces, pues, sobre todo, fundamentalmente con el ganado caprino, ¿no? Que la verdad es que es un poco incontrolable, ¿no? En fin, fundamentalmente ponerle obstáculos para que no llegue a sitios sensibles dentro del yacimiento es el objetivo que tiene ese vallado. Pero ese vallado lo acometerá el ayuntamiento. Pues estas actuaciones de las que hemos hablado, bueno, pues han sido impulsadas desde el propio ayuntamiento de Ubrique. Y de las que vamos a hablar ahora, bueno, que ya hemos hecho algún anticipo antes, se trataría de acciones impulsadas desde la Diputación de Cádiz, que por un lado, por ejemplo, y para no salirnos de allí, del propio yacimiento, decíamos, pues se refiere también a lo que es la nueva señalética, porque la que se puso hace unos años, bueno, pues ya estaba completamente destrozada, no ha habido mantenimiento en ese sentido, y por tanto se va a situar además esa nueva señalética con sistemas de códigos QR, ¿no? Sí, exacto. Se van a cambiar todas las señales, de tanto las que son informativas como las que son interpretativas del propio yacimiento. También se va a cambiar De hecho, ya está prácticamente a punto de colocarse lo que es las señales de carretera, ¿no? De la grande que había a la entrada del yacimiento. Se ha incluido el nuevo logotipo, la nueva imagen corporativa que hemos creado en conjunción con el ayuntamiento para que sea más moderna, ¿no? Más efectiva también. Y al mismo tiempo, no solamente están cambiando las señales del yacimiento, sino también que hemos ayudado a cambiar los antiguos paneles que había en el centro de interpretación, perdón, en el centro de recepción, y se colocarán en lo que es la sala de audiovisuales del yacimiento, conjuntamente con la elaboración de un vídeo que está realizando una empresa malagueña que ya está digitalizando todas las estructuras arqueológicas para poder usarla en esta sala, ¿no? De manera que la sala tendrá una cartelería interpretativa de todo lo que es el yacimiento. Incluso hemos elaborado un pequeño panel de arqueología para escolares, ¿no? Porque también somos conscientes de que una de las actividades fundamentales de la difusión del yacimiento tiene que ir dirigida a lo que es los grupos escolares que van a visitar la ciudad romana. Entonces, pues hay un pequeño cartel que hemos hecho relativo a lo que estoy explicando para niños, ¿no? A terminología arqueológica, pero para niños, pues que es una excavación, que es una prospección, que es una documentación arqueológica, etcétera, ¿no? Distintos elementos. Y ello, pues con la idea de que algún día pues se pueda incluso constituir allí un aula escolar, de forma que se le pueda enseñar los rudimentos de la arqueología a los niños que visiten el yacimiento. Yo creo que es una cosa que siempre es muy bonita, es muy atractiva y que es un recurso que van a tener los profesores y los maestros de aquí a poco, ¿no? Entonces, todos esos, digamos, elementos, pues yo creo que van a conformar un caldo de cultivo importante del futuro del propio yacimiento, ¿no? Es decir, vamos a dotarle no solamente de un aspecto nuevo y de una puesta en valor nueva, sino también de unos recursos que pueden ser muy interesantes para la comunidad escolar o, bueno, para otros colectivos, ¿no? No solamente, ¿no? Colectivos de mayores, etcétera, que pueden ir a ver el centro de audiovisuales, ver un vídeo de cómo era la ciudad y al mismo tiempo pues aprender un poco de los rudimentos de lo que es la arqueología, ¿no? Esa sala de audiovisuales, por tanto, que estará integrada allí en el mismo centro de recepción, ¿no? Sí, está el centro de recepción y la sala de audiovisuales. Es el conjunto que tenemos allí. También hay un parque infantil, hay unos aparcamientos, hay unos aseos, es decir, una serie de servicios como cualquier otro yacimiento arqueológico puesto en valor y en uso turístico, ¿no? Entonces, pues, la sala de visuales es algo que estaba construido desde el año 2003, pero que bueno, hasta este verano pasado no se había utilizado con sus fines propios, ¿no? Y allí, por ejemplo, los arqueólogos teníamos un pequeño estudio para poder trabajar y tal, y bueno, pues eso se convertirá seguramente en una tienda para vender también objetos relacionados con el yacimiento. Yo sé que la concejal de Cultura está trabajando en ese sentido, ¿no?, buscando réplicas arqueológicas y pequeñas joyas, libros, en fin, todo ese tipo de merchandising que se suele dar, camisetas, gorras, etcétera, ¿no?, que se suele dar en cualquier otro yacimiento de los que se pueden visitar, ¿no? En fin, que es un poco darle una perspectiva nueva a la visita. Al mismo tiempo está funcionando, como dijimos antes, lo que es la venta de Okuri, ¿no?, el bar cafetería que está sobre el antiguo centro de recepción. Y, en fin, yo creo que aquello va a tener una capacidad importante para atraer gente y darles el mayor servicio posible, ¿no? Todo eso es, de alguna forma, conjugando, pues, por un lado el ayuntamiento, por otro lado Diputación con estas pequeñas obras que nos ha encargado y al mismo tiempo pues el buen trabajo de algunos profesionales, ¿no?, que ya están allí, ¿no?, trabajando sobre la venta de Okuri o sobre el propio yacimiento como estamos nosotros, en fin. Que yo creo que todos tenemos que estar trabajando en la misma línea y que eso fructifique luego en un yacimiento interesante e importante para el turismo, ¿no? Son las diferentes perspectivas desde las que se trabaja para confluir en el objetivo final, ¿no?, que es la reapertura al público y la puesta en valor del yacimiento. Sí. Todo ello allí en el yacimiento, pero aparte, ya en el lo que es la antigua ermita del San Juan de Letrán, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, donde precisamente se encuentra Luis Javier, y además escuchaban de fondo, ¿no?, un poco de ruido de las labores que, ya muy avanzadas, como nos comentaba, están suponiendo lo que es la musealización, podemos decir, de Ocuri, pero allí en la primera planta de la antigua ermita del San Juan de Letrán, ¿no? Bueno, es en la planta baja. La planta baja. No sé si lo hemos dicho, en la planta baja, en uno de los laterales de la planta baja. Bueno, pues ahí se va a realizar una exposición que esperemos que sea todo lo permanente que sea posible, en el que se va a, bueno, pues aparte de una serie de carteles interpretativos de la ciudad, de cómo se descubrió, de los trabajos arqueológicos que se han hecho, de cuáles son las principales estructuras que se van a realizar que se han estudiado hasta ahora, digamos, ¿no? Todos los datos que tenemos, ¿no? Aparte de eso, pues también habrá algunos materiales arqueológicos que ya están depositados aquí en el San Juan, que pertenecen a la colección municipal del ayuntamiento, y pues bueno, estamos haciendo, por ejemplo, labores de restauración de algunas cerámicas, de objetos metálicos, de monedas, de vidrio, en fin, de diverso material que ha ido apareciendo a lo largo de las excavaciones de estos años anteriores en Ocuri, y que se van a poder contemplar por primera vez en Ubrique, ¿no? Hasta ahora pues no se habían visto nunca, y yo creo que va a ser una oportunidad interesante para que todas las personas de Ubrique puedan contemplar cerámicas y otros objetos arqueológicos que han aparecido en Ocuri, ¿no? También se van a hacer, bueno, pues vamos a hacer unas réplicas de las dos inscripciones de los emperadores Cómodo y Antonino Pío que se encontraron en Ocuri, que nos dieron el nombre de la ciudad, ¿no? La República Ocuritanorum. Y, bueno, se les ha encargado a un escultor, a Alejandro Pedraja, que ha hecho un trabajo magnífico, y por primera vez también se van a poder vislumbrar las dos inscripciones. Una de ellas, la de Antonino Pío, está perdida desde hace más de 50 años, y nosotros, pues a través de documentación arqueológica, documentación fotográfica, pues hemos conseguido que Alejandro la replique, ¿no? Por tanto, van a ser también la primera vez que se van a ver esas inscripciones en Ubrique, ¿no? Sí, que creo que vamos a hacer una pequeña, porque no olvidemos que esa zona del San Juan es muy pequeñita, pero lo suficientemente ilustrativa porque aquellas personas que quieran saber del yacimiento, pues lo puedan aprender en poco tiempo, ¿no? Y, en fin, esperemos que quede bonito. Ahora mismo estamos en los trabajos de carpintería, estamos en los trabajos de iluminación, y entonces, bueno, pues esperemos que para la semana que viene pues pueda estar incluso acabados, ¿no? De forma que la apertura y la inauguración sea en breve. Ya comentaremos esa fecha, que ya decimos será a partir del día 15, en días o semanas sucesivos, pero para esa fecha, bueno, pues ya se pretende, como decimos, tal y como indica además el proyecto, ¿no? La ejecución. Mira, esa fecha es la nuestra, es decir, la empresa Opidum está obligada por contrato a tener terminada la exposición el día 15. Yo no puedo decirte ahora mismo el día de la apertura porque evidentemente depende. Eso depende del ayuntamiento y de Diputación, y tienen que ponerse de acuerdo entre sí para que vengan a inaugurarla, ¿no? Entonces, yo como empresa, lo que sí te puedo decir es que yo estoy obligado a entregarla el día 15, haremos todo lo posible, a pesar de la complejidad que tiene, el poco tiempo que hemos tenido para ejecutarla, pero, en fin, tanto el personal del ayuntamiento que nos está ayudando como el personal de Opidum, pues estamos trabajando al 100% para que esto esté completado el día 15, ¿no? Tengo que decir, además, que el ayuntamiento se está portando de manera genial con esto, porque está volcado, y bueno, ahora mismo acabamos de trasladar el ara de postumia desde el sitio en el que estaba, en uno de los lucernarios del antiguo San Juan, hacia el fondo de la sala para que se vea mejor, ¿no? Y esté justo al lado de las otras dos inscripciones, y la verdad es que aquí había ahora mismo pues entre 7 y 8 personas del ayuntamiento que se han esforzado lo indecible en cambiar de sitio este ara, que como sabes pues pesa, pues no sé, pero un par de miles de kilos, ¿no? Y entonces, pues bueno, se ha conseguido y como digo, están trabajando varios técnicos del ayuntamiento en apoyo de esta exposición, ¿no? Una exposición que va a ser una pequeña exposición, una pequeña muestra, no demasiados metros cuadrados, pero como decimos, lo realmente importante es que además muestra elementos, patrimonio que hasta ahora no se había visto, no se había ofrecido al público. Sí, yo la verdad es que en ese sentido soy muy localista, soy de los arqueólogos que piensan que salvo ejemplares únicos, ¿no? Estamos hablando, yo qué sé, de la dama de Elche, por ejemplo, el resto del material arqueológico debería quedarse siempre en los sitios en los que ha aparecido. Hmm. Es decir, eso es patrimonio de los ubriqueños, después será patrimonio de los gaditanos y después será de los andaluces, pero lo lógico es que sean los ubriqueños los que detenten esa custodia, ¿no?, de esos materiales arqueológicos, ¿no? Por eso yo siempre he abogado para que hubiera un museo arqueológico en Ubrique. Hay elementos suficientes para ello, no solamente ya por el tema de Ocuri, sino por otros muchos yacimientos que tenemos en el término municipal. Y la verdad es que creo que con esta exposición vamos a demostrar que hay suficiente calado como para tener un museo arqueológico en la ciudad, ¿no? Yo también pues apoyaría que hay, yo sé que hay muchas personas en el propio municipio que tienen materiales arqueológicos y que no quieren donarlos precisamente porque no quieren que vayan a Cádiz, ¿no? En Cádiz, que por otra parte iban a ir directamente a los almacenes o los sótanos del Museo Arqueológico Provincial, porque están absolutamente saturados con materiales de todos los pueblos de la provincia, ¿no? Pero bueno, eso es una política cultural de la Junta de Andalucía que yo he criticado en muchísimas ocasiones y con la que no estoy de acuerdo, evidentemente, porque creo que el patrimonio local donde mejor está es en sus localidades de origen. Que evidentemente luego esto se puede hacer préstamos a otros sitios, pues sí, que hay elementos arqueológicos, arquitectónicos o incluso artísticos, ¿no?, que sean de mayor calibre y que se pretendan, ¿no?, verlos en la capital de la provincia, pues bueno, se pueden hacer siempre acuerdos de sesiones, de exposiciones temporales o incluso de copias, ¿no?, de réplica, ¿no? Hoy en día se puede replicar todo. Por tanto, yo creo que la exposición va a ser también un acicate para eso, para que se vea que hay un potencial arqueológico importante, que es museable, que es exponible y que puede servir para también, ¿no?, para la cultura generalizada del pueblo y también para los escolares, para los visitantes de fuera, etcétera, ¿no? Es decir, creo que va a ser interesante que la gente vea pues los elementos cotidianos, ¿no?, de los antecesores suyos, ¿no?, de los antiguos ocuritanos, que vean, pues bueno, cómo comían, cómo bebían, cómo tenían su religión, ¿no?, su economía. Entonces, pues yo creo que todo eso se puede ver a través de los elementos arqueológicos que se van a exponer, ¿no? Y creo que es interesante, creo que va a quedar muy bien y soy un firme defensor de que esos materiales arqueológicos, que son de todos los ubriqueños, pues se vean en Ubrique. Es además una seña de identidad, evidentemente, de los orígenes de nuestra localidad. Clarísimo. Bueno, pues todo ello en torno a esa exposición que se está terminando de diseñar, esos trabajos que podían escuchar de fondo incluso, en los que se sigue avanzando para que de cara al 15 de octubre todo está finalizado y ya en su momento pues les comentaremos cuando tenga lugar la inauguración en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en lo que es la planta baja de la antigua ermita del San Juan de Letrán. Hemos hablado también de ese proyecto de la nueva señalítica y los trabajos que además han venido realizando en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Sobre todo, ¿no?, queríamos conocer los trabajos en estos nuevos proyectos y bueno, pues ya decimos, a una semana prácticamente de que concluyan. Bueno, vamos a quedar aquí, Luis Javier, como siempre, agradeciéndote que nos hayas ofrecido toda esta información que trasciende a los meros datos sobre estos proyectos, porque al final siempre, además, nos da a conocer, ¿no?, bueno, pues lo que es la historia de Ubrique en definitiva a través del yacimiento arqueológico de Ocuri. Luis Javier Guerrero, como uno de los grandes conocedores, sin duda, y responsable en este caso de la excavación que ha tenido lugar durante estos meses y también a través de Opidum, gestión cultural y arqueológica, estos proyectos de señalética y de exposición en San Juan de Letrán. Lo dicho, Luis Javier, no sé si hay algo más que apuntar. pues nada, daros las gracias y bueno, esperemos que la próxima semana podamos hablar de realidades y de hechos concretos. Bueno, pues en eso se está, ¿no? En ese proceso, lo podemos escuchar de fondo, insistimos, esos trabajos que se están realizando. Luis Javier Guerrero, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Buenas tardes.